¡Maravilla! ¡No se escucha! ¡Maravilla! ¡Se disfruta! 102.5 FM. ¡Date una vuelta y te sentirás en el paraíso! ¡Con Radio Maravilla! 102.5. ¡El poder musical! ¡Viene desde el callejón de Guaidas! ¡Y un gay hermosura! ¡Ella es Flor Javier para ustedes! ¡Estamos listos, muchachos! ¡Adelante! ¡Todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba! Primer aniversario. ¡Mil gracias! Sola voy a vivir cuando me muera. Sentirás en el paraíso con Radio Maravilla 102.5. El poder musical. Fin de semana. Fin de semana refrescante con Radio Maravilla. Históricos, Dani Producciones, revalorando nuestra identidad cultural, presenta a la voz angelical que con su estilo comienza a conquistar América. Una vez más para ustedes, Anita Santibáñez. Con el corazón embargado de sentimiento, hoy quiero cantar para el público tan generoso del norte, centro y sur del Perú. Ya estoy cansada de sufrir, llorar en esta vida. Ya estoy cansada de tanto sufrir, llorar en este mundo. Qué delito he cometido, amado mío, para tener que llorar de esa manera. Qué delito he cometido, amado mío, para tener que sufrir de esa manera. Tu nombre. Ahora que todo ya terminó, amado mío, sepultaré este mi dolor junto a tu nombre. Aquí está la realidad, el toque profesional y con una maestría elegante, Douglas Buitrón. De quienes imaginan, de quienes convierten sus ideas en esfuerzo y acción. En la UNASAM, el conocimiento impulsa a cada estudiante a descubrir, transformar y llegar más lejos. Hoy seguimos creciendo con la nueva carrera profesional de Medicina Humana, formada con ciencia, vocación y compromiso para cuidar la salud de nuestra región. Investigamos, protegemos nuestro entorno y formamos profesionales que aportan al desarrollo sostenible y al futuro de Ancash. Con laboratorios modernos, tecnología de vanguardia y docentes dedicados, brindamos una formación que abre puertas en el Perú y todo el mundo. Examen de admisión, 8 de marzo. Examen de medicina humana, 15 de marzo. Informes e inscripciones desde el 5 de enero hasta el 27 de febrero. Visita nuestra página web admisión.unasam.edu.pe. UNASAM inspira, actúa y trasciende. Familia Tsikunata Pakweya na despidi kunanka, manam fácil supi parpi. Se momento choja allá pa muanantzika. Razón pepa ayudata, respetuta, consueluta, tranquilidata, y kairia shunekita. Se mi que don Manuel Bautista, funeraria el admirable, la di kicho yo siempre. Ya pan tramitiki kunata, ras momentum ya choyana pa shurniki que kan. Funeraria el admirable pa kanmi, convenium kuna ya pan entidad kunawan. Sí, es salud, AFP, SOAT Mafre, Pacífico y público en general. Rurazia mi cremacionta y apaya mi cadáverta entero Perú marcan Zigman Pisio. Ayacaraya mi canan ahora que celular número man 955-61-1850 o 926-51-1929 o 992-52-4589. Funeraria el admirable Choca, atiendi kayak shum más allí carroza wangmi, allí cargador kunawan y banda de músicos wampis. Rureka ya mi exhumación kunatapis o cremación kunatapis, pajaspa o unas pacarpis durante las 24 horas del día. ¿Qué mi dirección ni kunashira ya manekipa? Carwas Marcacho, Girón Tacna, Hospital pa Emergencia Kaj, Punkun Frentin Yacho. Y Yunga y Marcacho mi kekaya, Hina Hospital pa Emergencia Punkun Frentin Yacho. Funeraria el admirable. Más allá en servicio funeraria tamcomanzik entero callejón de huaylas marcanzik cho. Se no llam siempre que callan no canzik wan que familia llanzik kunapak más ya kiki wan que kashka. Funeraria el admirable. Shuyare kayashun kimio. Ah. amigo kuna, joven kuna, aukis kuna, sipas kuna, villaria shkeki, que yunga y marcan tikchomi, wanchucho kekan, ukampiko. La diosa del amor y el rey sanador, Marcelo Vázquez. Femi estritista, naturista, peca trabajan chuscuchunca, carta español wangmi, vela wampi suerte kita rica among mi destino y kita, ima peca shieke shkekita, ima pes probleme kapenka, kanangora ewari. La diosa del amor y el rey sanador, Marcelo Vázquez, man. Femi atendican, Wanchu y Marcacho, letrero y apitam ubicarianqui, aumi, semi visitarishun, peca, amping y mega problema kunatam, peca y kinanapting, shonki kinanapting, hígado wankatek, riñón y kinanapting, yapan y mega kasheta pisampingmi, peca rasunta huillaria shunki, ima pa kashka y kita hospital, pa kashka y kita ukiki, pa kashka y kita pis, sikush problema kekan, amor nikiwan, kuyako niki eukushka karupa, peca rasmi, segunatapis solucionar a monka, semi, wamreki kunamanta kashka kapting, kori yepa ewari. La diosa del amor y el rey sanador, Marcelo Vázquez. Si te quise parar aquí, ras ya atendir su equipa. ¿Qué celular número, man? 977-2738-17, man. Wanchu y marca chomi, atiendigan. Letra en un yepa, tapo curir ninchari yanqui. Con cayetu yo. Hermoso valle de Río Santa. Policlínico Cayetano Heredia. Consultas médicas en general. Infecciones por virus, bacterias, parásitos y hongos. Ecografía de hígado, vesícula biliar, riñones, útero, ovarios, próstata, tumores, cálculos, quistes, entre otros. En ecografía de embarazo, diagnóstico, edad, posición, corazón y sexo fetal. Contamos con un moderno laboratorio para análisis de sangre, orina, embarazo, glucosa, colesterol, triglicéridos, hormonas, Papa Nicolau y mucho más. Todos los servicios son a precios económicos. Policlínico Cayetano Heredia está ubicado en la avenida 27 de noviembre, número 783, antes de avenida Tarapacá, frente al convento San Antonio, Huaraz. Reservación de citas y consultas al celular 949-95-8292. Policlínico Cayetano Heredia. La experiencia es experiencia. En el murmullo de tus corrientes. Atención Yungay y todo el callejón de Guaylas. ¿Quieres asegurar tu éxito laboral en tiempo récord? El SET Pro Porfirio Manrique Alegre Olivera de Mancos anuncia su matrícula abierta 2026. Potencia tu talento con nuestras carreras cortas de solo un año. Corte y ensamblaje, peluquería y barbería. Obtén tu título de auxiliar técnico a nombre del Ministerio de Educación. Solo necesitas ser mayor de 14 años y traer tu copia de DNI. Inicio de clases este 16 de marzo. Encuéntranos en Girón Jircansequia sin número Mancos o contáctanos al 942548885. SET Pro Porfirio Manrique. Inscríbete ya y transforma tu futuro. Amigo agricultor, llegó Golfin. Sí, Golfin. Golfin es un insecticida de amplio espectro y de acción rápida que funciona por contacto e ingestión. Por eso, contra gorgojo de los Andes o papacuru, aplique Golfin. Contra cogollero en maíz, aplique Golfin. Contra insectos barrenadores, chupadores, contra mosca minadora y polilla, aplique Golfin. Contra gusano medidor o cuanteador, aplique Golfin. Golfin es un producto de Agrofarma Internacional. Adquiéralo en su agroveterinaria de confianza. Con mi amor. Los carnavales y todos los barrios, ¿cómo se preparan? Guarupa, Soledad, Belén, Micrufampa, Monterrey, Milagro, Centenario, Pedregal. Vamos, guaracinos, cargando las cruces, mientras voy bueno, bailando. Bueno, damas y caballeros, muy buenos días, te dice don Teodoro, y esta hora de la mañana para aquí, la gente linda de todo y el Perú, damas y caballeros, ya para allí, dame una pariacho, don Teodoro, que temprano ahora. Muy buenos días, te dice, oye, Virgilio Calvo, primera vez estás viendo la televisión digital hoy, un abrazo grandero para ti, fin de semana, estamos ya fin de semana para cada uno y usted, y esta hora de la mañana. Vamos, lindísimo tema musical, vamos, vamos, carnaval. Chara, chara, chara, tú se una guaraca, tú se una chicuria. Como yurispa, ella está yaya, ella escucha un pibe y canta, canta cuadrita de cosas. Bonito, Guaypasúa, Culaya y Guaypasúa, ¿qué tal la gente linda, maravillosa? Un abrazo para ti también con su roncadora, Guataquicho, Jan, don Marcos Sosa, caramba. Y nosotros también en nuestro tocadisco, ay, ay, ay, en zona residencial, Guataquicho, Jina y Apallita, una paría, una de oro, que están cada día, sábado, fin de semana, misa hui aquí, cruz cuna, misa con yunga y marcacho, entero marca, pita cruz cuna, llamamos cuna. Buena hora, Dios din si para Kamanda Pakayami, Mama Kun Papaguna, Misa Sikurishun Karandia, Cruz de Ansikuna Dio, Aja Marcos Sosa, Guarare con Roncadora en Chanca Kush, Guaraguro, ay, ay, ay, caramba, Roncadora, dale, caramba, Roncadora, Tocador Ningurashi Kigur, está bien, Cruz Aguatakurigur, Bela Yansendikigur, qué bonito, alegría, carnaval, señora, señorita, la gente linda del Perú, esta hora de la mañana. Desde allá mucho me mandaron flores, desde allá mucho me mandaron flores. La mamacita llegó de mi amor, la mamacita llegó de mi amor. Si tú me quisieras, mamá, yo te quiero. Si tú me quisieras, mamá, yo te quiero. Te daría la llave de mi corazón. solteras. Solteronas también, vamos, hoy día vamos a misa. Salud para mi compadre Justo, el mayordomo de la vida, Santísima Cruz. Ay, ay, ay. Palomita de los Andes cantando, oye. Shumahuainuan mama charabo hamkunaman enter marca chubia maculata. Gracias, gracias, mamita linda. Ganan día 14, día de la amistad, día del enamorando, día del amor, señora, señor, día del enamorani nanzuan, día del amor tarroyanquio, cananina orja yaquiguina, amor tarura rayay don teodor ni cangna, ahora levantadera ni curian caramba, buenos días, ya payicta, naparía shugdon teor, enter marca chotkanan, mi día del amor. 5 y 19. Atun día entero marca cho. Día del amor, día de la amistad, canan día, mamá cuna, canan día de la amistad, chome, señor Teta Cruz cuna misa conca, canan yunga y capillacho, canan no juna misa cuagan guarascho, y canan nam yunga y marcacho, mamá papá, semilla payé católico, ya payé cristiano, con fe, el amor de nuestro Diosito, seman mamá con guiarishum, misa guiacurishum, canan día, ja, misa guiacuricur, cuticullacho, huera huera, ya también allá calle Camorjónam, canang yuyuquilla y ajmetamianca, entonces cuida kushunsi, con mucho cuidado, amigos conductores, Dios panunan mi cansic, ya pansic sancupana consigme, y al parana aquí cansigme, asca vida tamapayan conductor cuna, entera marca cho carretera cuna con mucho cuidado, allá pa corrietzo, allá pa corria ptigeca, pista con apacuyashunkiman, y tranquil pasacurianectam que carnavalencio, día de la amistacho, pipis apayan que en una con el día de la amistad, día del amor, chomecho, pasarita munayan, día de alegría, canan día kushiki kushi, pasarita munayan, mama con semilla payeguita, saludaría a Shogdon Teo con mucho cariño, mucho respeto, caserío kunacho, centro bográcula, chueca, macuna, poncos marca, nuestro gran amigo alcalde Manuelito, que Dios te bendiga, alcalde Chuprui, hoy día del amor, hoy día de la amistad, día de alegría, día de San Valentín. Valentín, Guarena, Guarena, San Valentín, Badía, ganan día de la amistad, mamá, cuna. Semilla Vallequiman, Charamo, con mucho cariño, mucho respeto. Charamo, Jamcuna, Saldariana, para Freddy Tamara Morales, hola, ¿cómo está? Freddy Tamara, cada día, curso misa cogió, misa de curición, curso de insigna, como católico, ya para allá en siguientero. Bueno, queja política, su queja solamente cristiano, como católico, ya estoy en siquiera parición, misa chojuclía, rato, ya pues mamita, cuna. Dios en Cristo, cruz de insicta, misa tzikurnin, santísima cruz con la listo preparado, tanto machituan, tanto huetawan, tanto bordaduan, cañanos con apis bordados, la bucharía arjonam, charcasi arjonam, a las 5 de la tarde, señor con charco y arjonam, llaman bordado, la tucharía amuptin, bordador con chayamor con directamente guaraspitam, ganan que santa cruz tabayanampa, chayamon hino caja, flautawan, chayamon hino guaraspitam, chayamon capit, Graviel Guerrero, apegamos Ceci Callan, Caja Flauta Cunas, apegamos, ay, ay, ay, Capitán Danzayanti, baile de capitanes, caramba, un abrazo fraterno para Capi Guerrero. Y esta hora de la mañana, ya avanzar a las 8 en punto de la mañana, tomar su desayuno, rumbo a la capilla de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, las 12 en punto de la misa. Señora, señorito, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes esta hora de la mañana. Vamos, lindísimo tema musical, quiero regalarle. Comero, el pequeño matador. Alex Galán en el bajo. Ronald Minas en el teclado. Oscar Linguaman en la sordina. Corofa en el timbal. Martín Montañez en la batería. Carlos Menazo en ese clarinete. Yuma Pomar en el saxo. Popular piña, y ahora que cante ya Carlos Romero, sabor. Estuve ahí en tus malos momentos. Estuve ahí para ti, cuando me doña Florencia Montoro. Oye, oye, por los puñichos, levántate. No comprendí cómo tú me olvidaste. No comprendí por qué tú te alejaste. Con una mujer, chida por tu madre, que te dio la vida, vivo y a Carlos Romero. Y nos vamos a Pomabamba, Piñahuya, hoy es Salomón Ruiz. Date, date, una vueltita, date, date, una chupadita. Para la familia Reyes Bautista. Si le llegó el final a nuestra historia de amor. plateadito. Para la gente linda, linda y hermosura. Ahí está mi amigo Javier Montañez. Ángel Vergara Rivera. Sírvete lleno, sírvete lleno. Para mi cocherita, Emanuel Bravo. Báilalo, gózalo. Oye, Cholín. Báilalo, gózalo. Oye, Cholín. Así, así. Con la vuelta y el taco, con la vuelta y el taco. Para que goce la gente linda de Gourmet y Casma. Arriba Barranca, nos vamos a Quillo. Y llegamos hasta Guacho. Eso sí, eso sí. Míralo, míralo. Cómo se ha hecho el pequeño matador. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito. Pequeño gigante de saxo. Pero qué bacán soy de ese barítono. Oye, Antauro. Así, así, así. Esta es tu inspiración. Alberto Bovero. Goza la vida, vive la vida. Su nueva faceta en orquesta. Para todo el Perú. Ay, amor, ¿por qué me dejas? Si tú sabes cuánto te amo. En el momento más difícil, cuando te necesito, me dejas. Está bien. ¡Adiós, amor! Te lo dice ya Carlos Romero, el pequeño matador. 5 de la mañana, 59 minutos, señorita. Date una vuelta y te sentirás en el paraíso. Con Radio Maravilla, 102.5. El poder musical. Charcaya Miri, mamita linda, ya proyecta una parida de no te oro, canan sábado, fin de semana, que la cuizo, ama que la cuizo, Charcaya Mina, allá prepara ya mi desayuno, porque yo preparativo, yo no cocinera con que caigan, Radio Maravilla, pa, a vecinos, yo preparé, caigan, no, señores, el futuro es de quienes imaginan, de quienes convierten sus ideas en esfuerzo y acción. En la UNASAM, el conocimiento impulsa a cada estudiante a descubrir, transformar y llegar más lejos. Hoy seguimos creciendo con la nueva carrera profesional de Medicina Humana, formada con ciencia, vocación y compromiso para cuidar la salud de nuestra región. Investigamos, protegemos nuestro entorno y formamos profesionales que aporten al desarrollo sostenible y al futuro de Ancash. Con laboratorios modernos, tecnología de vanguardia y docentes dedicados, brindamos una formación que abre puertas en el Perú y todo el mundo. Examen de admisión, 8 de marzo. Examen de Medicina Humana, 15 de marzo. Informes e inscripciones desde el 5 de enero hasta el 27 de febrero. Visita nuestra página web admisión.unasam.edu.pe. UNASAM inspira, actúa y trasciende. Sigue yo canta con hermano Pedro Vega. Taita yo necesita la vacuación. Mamma cuna, tete cuna, joven, sipas. Amana engaña ya su nequita de jacuyena tuyo. Mashuan mika, warming mika, wamran mika, peyapam yapan, ampikunaka igual yam necta. Naturista mashuan pa warmin taka ayim rekineki yo. Mashuan letrerum yapam asineki. Multiservicios Helenita. Me patak quedan. Caras Mercado, Campo Explanada, Girón Santa Cruz, puesto número 96B. Quechomi taririnki. Tuki clase natural hampikunata. Jarabes, cápsulas, rotación, purgantes, sangre de grado, aceite copaiba, vinagre de manzana, suero de tokush, alumbres, azufres, parche, aceite de oliva, colagen. Pedido tarruaye multiservicios helenitata. Precio mayor y menor. Almendras, rosado, ballena, elixir, árnica, buda, valeriana. Diana, Carmen, Espíritu, Sustos, Olvido, Timolina, Azar, Bullí, Maravilla, Alcohol Alcánjor. Seno Yan Precio Mayor Pa. Rafias Planas, Torcida, Trenzadas, Dos o Tres Hebras. Precio Paquete, Rollo, Kilo, Hatun, Mediano o Taxa, Tuki, Color. Costal Payaso, Plastificado, Kiwicha, Yana Ara, Afrecho, Trigo, Papa, Ayuish o Cebada Kunata Cosecha Kunapa. Seno Yamkan, Mantadas, Costalillos, Soguillas, Cordeles y más cosas kuna. Multiservicio Selenita atendiría a Shunkio. Años de experiencia, Musian y Rekin. Hayakuri Kanan ahora que celular número man 941-81-7288. Yarpeyo, 941-81-7288. Multiservicio Selenita, Shuyare Kamansi, que caras marca de Chu. ¡Maravilla! ¡No se escucha! ¡Maravilla! ¡Se disfruta! 102.5 FM. Viene desde el callejón de Guaidas y un gay hermosura. ¡Ella es Flor Javier para ustedes! ¡Estamos listos, muchachos! ¡Adelante! ¡Todo el mundo con las manos arriba, arriba, arriba! Bueno, ya estamos nuevamente contigo, señora, señorita, la gente linda del Perú. Y esta hora de la mañana para ti. Hoy día, 14, día de la amistad, día del amor, damas y caballeros. Buenos días. Se dice donde oro. Oye, ahí vamos, vamos, estamos en carnaval. ¡Date una vuelta y te sentirás en el paraíso! ¡Con Radio Maravilla! ¡102.5! ¡El poder musical! Siendo las 5 de la mañana, 40 minutos, 42 minutos en todo y el Perú. Doña Adriana, llame ella Cuaramor con Adriana Florentino. Guaralnama, Puente Piedra, Chochuí, Areca, en Jamyacare, Jamyacache, Coño, Coño, y Nojayac, Tamiacho, Guarari, Bela, Cruz Cunat, Bela, Kikar, Guarara, Llamo, Ganam, Cruz Cunacho, Bela, Kikar, Guarara, Llamo, Jam, Coño, Coño, Chquecan. saludar a Carol Yapita, a doña Adriana, que Dios te bendiga, canan día de la amistad, día del amor, canan día tranquilo pasariki, tarinki manje wachopilla tapes, hola pes amor nirinki, pilla tapes tarir, hola pe amor nirinki, ay ay ay, hola pe amistad, candi feliz día de la amistad, día de la alegría, día del amor, nir wachuparing pecho pacar, wachta pacar y manja paps wachuparing, vamos, estamos en carnaval en costa y sierra selva, señora, señorita, vamos, vamos, vamos. ¡Vaya! Esta cerveza, esta chichita, brindemos, tomemos. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. Hay que bailar, hay que tomar, hay que chalear, porque la vida es una sola. Y yo, mi Pascual, esta es tu orquesta. shumak wainuan mi charamorco carnavalcho, día de la alegría, día de la amistad entre marcas auxituguna y allá y mis grandes amigos, feliz día de la amistad. Pasen tranquilo esta hora de la madrugada. Un abrazo para cada uno de ustedes, damas y gallar. Un abrazo para don caramba, para representantes de Repuesto Lubricentro, lubricantes de Señor de Mayo en Tingua. Charie yo, Watukarie, amo con eso, Chojerkuna, Purikayan, Kiman, Repuesto Kunatashir, Hinanchom, Kanan, Repuesto Kan, Repuesto de todo tipo de calidad de tipo, Kan. Charie, Ashirie, a unos pasos de a un puesto de salud de Tingua, Sella Chomquecan, repuestos y lubricantes, Señor de Mayo de Tingua. Charie, inmediatamente Ashirie, Ganakari, con de repente me llevan que yo perdí Kikuma, Pariane, Papuquín, Confecciones Ibar, Bautista, Senonish Pam, saludarían Mamacuna, Papacuna, Confección Ibar, Chomta, Bautista Chom. Tarirían que tuki laya uniforme escolar ta shamon nam kanan pasarense carnavalta 28 mancharillashun o escuela mogambra con kuti ganan bak en uniforme tamuanayan que polo tamuanayan que talo falda chopes pantalo chopes ya pan colegio pa capon uniforme ma precio de fábrica manan precio comerciantizo precio de fábrica yamkan se charía kayakurie 9920 718 515. Porque calle maname caso ya pampactingusca escuela chonak mama con papá con inicial pita calle cor primaria secundaria superior ya pan ya pampacmican Confecciones Bautista Chochari ya pa llegar serie Confecciones Bautista Chotarianki ruri para pollera con ampollera manos hechos cans todo uniforme escolar chari serie contrataría calle curie celular enigma 920 718 515, mental talla tan guanayane, precio de fábrica hecho fábrica en Hinanchome, Manamar Lima Tebegor, Aparaya Monza, semi precio de fábrica ya pan entero, callejón de Guayas, choque hecho Ramar Calle Gorgo, uniformes escolares para todo el año 2026, señora, señorita. Ahí un abrazo fraterno para doctora Rosy Carranza Melgarejo, seno mi arpareca Mansik, Kirullancikta Apanapa, Kirullancikta Hampimunampa, allá Pananapten Apeguin, Ricaramuson Pep, pantalla de radiografía Tomaricor, hoy rayos X Tomaricor, Ricaramurni, Ayiku, Omana Kekan, Sipin, Owatsin, Aja, Capas Cáncer, Mampisip, Pinani kan mana uchkushlapa Ricaramón con radiografía Juan Mitzetam Hampiramón mamá con saludo para la gente linda y esta hermosa mañana en todo el callejón de Guaylas Chowia Macunatam Naparía Shon Donte Oro ay seno nishpam chareamun chareangio con comercial nuevo Jerusalén, la nueva Jerusalén mancharie yapan zona Huascarancho y Macuna charie y anamitu chomkanga colchonta fábrica y anginanchome a la lecho pone por un equipa manacara sacun copiker por un equipa allí colchonta lana vegetalta algodón pita rural corprende entrega ya shungue hecho media cama ju cama ayayishke cama ayay doble cama entrega ya shung munan equipita se colchon yutepan pelaragun precio de fábrica ya ha canan que llevan a tres casos al japan pactingotishka hay mapacaría mi colchón ni con una camuflaje Kayakurie, número uno Kayakurie, 929-739-749. Mi cura, para acá, mi artículo de primera necesidad, ya pan y me cajo al tanzo. Mueble cosas, yo ya pan mueble, mcan, sala equipa, o escritorio equipa, o cómico, mi cucune equipa, al planacho, cocine, quicho, sale, quicho, mi cune, mesa con una mueble, con una mana, al tanzo. Hayakurie Charie, Gema, un herare admirable, gracias, un herare admirable. admirable, pepe auspiciar gallega morgona, gracias radio yandik siempre ya pequi manchamon y charamon en jamkunata siempre ya na pareca ya shungen vaume radio yandik jamkunapagme comercialmente pues, o así socialmente, deportemente, saludmente, cada domingo sacan a doctor doctor huerta guaras pitcana tratan y mega salud tarajeno como darin chillapanta mama con ya pequi aume se nome doc segundo jacome notario doctor jacome notario y un gaimarca chope pisiana pa corja de amscham rey sanador diosa del amor tam amandara monja yenin 5 soles 3 soles pasaje llegue pa denin rey sanador gracias rey sanador eno ancupa canje cho dios nensex ancupar chun canan fiesta wanchucho que gayangue ya pa llegue don saludaría chun wanchucho que modas vision garama ruri pa kunata apayamor honki guare apeque amunque martes guerra jueves catucho monte con mechón ganga seman guarcuyane equipa apacayame seman guarcur gareamunque ruri pacunata yute patuki color rupire huancaína huancaína ruri pacunan barato y amcanan jechecho bajarigos por ser carnaval modas brillon yo saludo para la gente linda esta hermosa mañana lindísimo tema musical que regalarle a toda la fiesta que están mi gente Papashipka ya panchipas kunapa hoy, papashipka mati paga ya panchina kunapa mi hoy, caramba, mi gigante. Zapateando, cholita. Pusha. Echa. Con la mano arriba. ¡Gracias! putichiti guauequita, oye. Saludos para la gente linda de Popayán, nuestros grandes amigos, Adriana Florentino. Sus ideas en esfuerzo y acción. En la UNASAM, el conocimiento impulsa a cada estudiante a descubrir, transformar y llegar más lejos. Hoy seguimos creciendo con la nueva carrera profesional de Medicina Humana, formada con ciencia, vocación y compromiso para cuidar la salud de nuestra región. Investigamos, protegemos nuestro entorno y formamos profesionales que aporten al desarrollo sostenible y al futuro de Ancash. Con laboratorios modernos, tecnología de vanguardia y docentes dedicados, brindamos una formación que abre puertas en el Perú y todo el mundo. Examen de admisión, 8 de marzo. Examen de Medicina Humana, 15 de marzo. Informes e inscripciones desde el 5 de enero hasta el 27 de febrero. Visita nuestra página web admisión.unasam.edu.pe. UNASAM, inspira, actúa y trasciende. Desde las lagunas encantadas de Huancabamba, Piura, Perú, regresa a su tierra. Después de una gran gira en toda Latinoamérica, el temor de los infieles y la alegría de los enfermos. El único hombre pactado que realiza conjuros y hechizos para hacer el bien y el mal. El brujo Zacarías. Él trabaja con los cerros y las lagunas encantadas de Huancabamba, Piura. Él hace amarres, ataduras sorprendentes y los une hasta que la muerte los separe. Dominamos su mente y espíritu. Hacemos curaciones de cuerpo, alma y espíritu. Curamos enfermedades raras y desconocidas. Florecemos empresas y embarcaciones. Entregamos la pusanga de los mil amores, 100% efectiva. No confundir con imitadores y charlatanes. A partir de este momento, usted escuchará el programa con mayor sintonía. Contacto al más allá. Una conferencia radial donde encontrarás una orientación a tu conciencia y así entiendas que no todo está perdido. Aquí está la voz inconfundible de el brujo Zacarías. El brujo Zacarías. Bienvenidos. ¡Date una vuelta y te sentirás en el paraíso! ¡Con Radio Maravilla 102.5! ¡El poder musical!